mañana despierto y tu mirada me ilumina. Eres la brisa suave que calma mi vida. Entre el murmullo del día y el susurro del viento, descubro en tus ojos el refugio de mis sentimientos. Si la noche llega con sombras y temores, tu risa ahuyenta mis miedos y dolores. Contigo cada instante es un milagro sin igual. Mi corazón te sorprende, te ama sin final. Amo a mí, yo sí, con cada parte de mi ser. Eres la luz que enciende mi cielo en cada momento. Entre caricias y sueños, mi alma se entrega. Un mar profundo me invitan a navegar. Con cada ola de pasión juntos aprendemos a amar. No hay tormenta que opaque la esencia de tu ser, porque a tu lado mi vida vuelve a renacer. Y cuando el camino se torna incierto y frío, yo te abrazo fuerte con amor y con abrigo. Y en la lágrima, en la calma y la tempestad, mi promesa es estar a tu lado con amor y lealtad. Oh, amo a mí, yo sí, con cada parte de mi ser. Eres la luz que enciende mi cielo en cada momento. Entre caricias y sueños, mi alma se entrega sin temor. Contigo cada día en este viaje sin final te entregó mi corazón. Amo a mí, yo sí, con una gran pasión que estremece. Cada día es una promesa de juntos renacer. En el eco de tus risas, en el brillo de tu mirar, mi amor se vuelve infinito, listo para siempre. Es tuya sin condición.